los 99.5 MHz y 99.9 FM en tiempo de Hit Parade. Lo más duro. Junto a la radio. Sí, ya estamos en tiempo de Hit Parade con lo más sensacional del mundo de la música. Ya les presentamos los 10 temas más populares y de su preferencia. Hola, soy Aldenis Rodríguez, presentador de los éxitos del momento aquí en Ciénaga de Zapata a través de todas las frecuencias de Radio La Voz de la Victoria. Escala con nosotros las mejores posiciones de tu Hit Parade, que surcan todo el litoral cenaguero desde la zona occidental hasta la parte oriental de Zapata. ¡Ya comenzamos! Ya iniciamos el Super Hit Parade de Radio La Voz de la Victoria. Posición número 10. Ya iniciamos esta posición 10. Este es el comienzo donde la lista termina. Se unen Ángeles y la compañía Alas para interpretarnos Yo te amo. Aquí en el Hit Parade de Radio La Voz de la Victoria. Yo te amo, Ángeles y compañía Alas. Posición 10. Son las 3 de la mañana y la playa está vacía. No hay nadie, no hay nada y quedamos solas tú y yo. Es solo tú y yo. Se me odia, se me ama, se me quiere ser a tu lado. Se late el corazón y no te importa que se vaya el tiempo. Ay, que se vaya el tiempo. No sirven mis palabras, ni juegos, ni mentiras. Porque cuando se ama, quien habla es el silencio. Los besos, los respiros, la magia y el vacío. Porque cuando se ama, es puro el sentimiento. Y es que yo te amo. Esperando eso que llega y tú bailas junto a las estrellas. Caen las estrellas. Y me vuelvo a que recuerdo cuando estabas a mi lado. La yuca que caía sobre el mar y me abrazaba fuerte. Ay, demasiado fuerte. No sirven mis palabras, ni juegos, ni mentiras. Porque cuando se ama, que nada es el silencio. Los besos, los respiros, la magia y el vacío. Por eso, baby, yo soy prisionero de esta manera. mismo. Oye, no te pierdas el Hit Parade este sábado que está, mira, buenísimo. No, que míralo, escúchalo. Que comience la fiesta. Anda, escucha esto. Bienvenidos. Los sábados por Radio La Voz de la Victoria, desde las 12 y 10 de la tarde. ¿Tú estás seguro? Recuérdalo, este sábado, desde las 12 con 10 minutos hasta la 1 de la tarde. Tu Hit Parade con la música que está sonando. Bienvenidos todos al Top 10 de Radio La Voz de la Victoria. Quédate junto a nosotros por estos 50 minutos con lo mejor de la música. Música es... Te reitero mis saludos. Yo soy Aldenis Rodríguez Valdés, quien junto al colectivazo de La Voz de la Victoria te mostraremos lo mejor de la música que está sonando en 10 peldaños. Además, noticias de la música en el Top Retro. Seguiremos radiando aquellos temas que fueron éxito por otras generaciones. Gracias, gracias por la sintonía. Por la sintonía. Posición número 9. Posición número 9. Seguimos amigos, seguimos adelante con esta parada musical. En esta casilla se ubican los cuatro y este éxito que sigue subiendo. O me voy o te vas. Privilegio 2. Tú le dije, sí, cómo no. No. Vamos a ponerle letra. Que se aguante el letra. Mira, mira. Vive. Ahí nada más. Vamos allá. Acentuando día a día mis defectos. Eso. Resaltando lo que no me sale bien. Comparándome con todos. Que debía ser como este y como aquel. Seré, seré. Vives remendando según tú todas mis fallas. Oye, bien. Recordándome que no voy a aprender, que me falta demasiado para tener a mi lado una mujer. Una mujer. Llevo aquí mi espalda con tristeza en mi espalda tu desdicha. Qué cosa más rara, ¿eh? Mira. Pero yo creo que debemos por las buenas terminar. ¡Rompe! Si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo. Ay. Antes que se rompa el hilo que quedó. ¿Cómo? Sosteniendo lo poco que se salvó. Ahí no, bro. Vamos allá. De nuestro amor. Repítele la dosis. Si te hago tanto mal. Solo escucha. ¿Por qué le das tantas vueltas y te evitas ridiculizarme más? Solo por ti. Para que esto se termine en santa paz. Un consejo sano. O me voy o te vas. Y te cogí el jefe.

Noticias de la música. Así es, ya estoy de vuelta y te cuento que la canción Súbeme la radio por Enrique Iglesias featuring de Semer Bueno, Zion y Lennox cumple 15 semanas en el número 1 del top 100 de pista cubana. Esta semana Solo la vida me cambió por Diana Fuentes featuring Gente de Zona logró entrar al top 10 en la posición 8 de este Hit Parade. Para Diana Fuentes es su primer top 10 y para Gente de Zona es el onceno. Esta semana 6 canciones entraron al top 100. El mejor debut lo consiguió Rumba y Vacilón por Will Campas y Mr. Jordan al ubicarse en el puesto número 48. Para Will Campas es su top 100 número 17 y para Mr. Jordan es el cuarto. El potaje de la abuela por F. Cuba, featuring Roberto Hernández Robertón, debutó en el puesto número 64. Para F. Cuba es su tercer top 100 y para Roberto Hernández Robertón es el primero. Y por último, amigos, La Manteca en este tiempo de noticias, por Aizar Hernández y El Expreso de Cuba, debutó en el puesto número 99. Para Isaiah Hernández y El Expreso de Cuba, es su primer top 100. Te hemos presentado en este tiempo de noticias un resumen de las posiciones que están extras del número 10, pero que pueden ser rivalizantes en las 20 principales de final de verano, aquí en La Voz de la Victoria. Ya lo sabes, te hemos presentado las noticias del ámbito musical por géneros esta semana, además de los intérpretes que están sonando ahora mismo por categorías. Esto es el top de preferencia de toda la radio del sur matancera. Soy un pedacito de Cuba, guiando la melodía. La esencia del Yoruba. Soy energía que te va sincera. Soy Radio La Voz de la Victoria. La voz que vive en ti. Posición número 7. Posición número 7. Hemos llegado al número de la suerte, según dicen muchos. Me mata tu amor. Yomili y el Dani se unen junto a Los Ángeles. Me mata tu amor, aquí en La Voz de la Victoria. Dani, atácate yo. Bésame, vamos a recordarlo como la primera vez. Tócame, vamos a sentir la sensación que sentimos aquella vez. Aquella vez. Baby, no sé lo que me pasa, que todos los días, mami, yo sueño contigo. Todo lo que hago, baby, es contigo, yeah. Es que no sé si es tu boca o tu cuerpo el que me aloca. Ya como tú no existe otra. Y es que me mata tu amor. Cómo me matas, baby, lo fácil que me atrapas. Es algo que no puedo aguantar, tan fácil que dice, no puedo si controlar. Se trata de amor, entonces nos vemos un rato. Si no la tengo, creo que vence el contrato. Tran, de mirar su retrato. Y tran, de pasar un buen rato. Te y yo, el cariño crees. Aunque no la tenga, ves. Dime qué te parece. Voy a tratarla como merece. Me hace mucha falta, tanta. Que la venta en mi suerte cuando me caigo, usted me levanta. No

Parade con la música que está sonando. Retro. Retro. Top Retro. Ya radiamos éxitos que fueron de la preferencia de tus padres. The Rivers of Babylon, Bonnie M en la música, aquí en el Top Retro de tu Hit Parade. The rivers of desde el sur, dinámica y explosión juvenil. Termómetros que marcan la escala de preferencia. 3, 2, 1, go. Ya entramos en la zona caliente de este Hit Parade. Qué bueno, amigos, que sigue acompañándonos a través de todas nuestras frecuencias. 99.5 y 99.9 FM. Posición número 5. Posición número 5. It's Vegas, baby. Come on, yeah. 2013 iHeartRadio. En la posición 5, El Chacal. Y este tema que sigue pegando. No se enamore de mí. Aquí, posición 5. Chacal. Oh, oh, oh. te imaginas. Soy un perverso que juega con las mujeres y les dice mentiras. Yo no sé lo que tú piensas, mejor sigue con tu vida. Y te lo digo por tu propio bien, hazle caso a tus amigas. Yo no voy a cambiar, por mucho que tú quieras. No regalo flores ni declaro poemas. Lo mismo es calle, mujer y borrachera. Y lo que estás sintiendo me da tremenda pena. No soy el ideal. Tarde o temprano te voy a engañar y voy a jugar contigo. Estás a tiempo y te advierto que yo no sirvo ni mi amigo. Anda, sigue tu camino. No se enamore de mí, que ya no siento amor y se me olvidó amar. No se enamore de mí, mi corazón se congeló y la voy a hacer llorar. Y yo no sé lo que tú piensas, de lo que te imaginas. Solo soy un perverso que juega con las mujeres y le dice mentiras. Yo no sé lo que tú piensas, mejor sigue con tu vida. Y te lo digo por tu propio bien, hazle caso a tus amigas. Me han hecho tanto daño que amar no me sale. No quiero que paguen los platos rotos de nadie. Aléjate de mí, escucha lo que te hablo. Eres un ángel en manos del diablo. Veneno, veneno es lo que tengo para que mi beso. Veneno, te juro que te amo y que te quiero, pero mi vida no puedo. Te imaginas, soy un perverso que juega con las mujeres y les dice mentiras. Como el gato conquisté, como el gato conquisté, como el gato hice el amor, como el gato hice el amor. Precisamente porque te amo, es que hoy te digo adiós. Posición número 4. Posición número 4. Aquí. En el top 10 de Radio La Voz de la Victoria siguen pegándose Enrique Iglesias featuring de Semer Bueno, Zion y Lennox, Súbeme la Radio en la Zona Caliente, como posición 4. Súbeme la radio. Nada, ni el día ni la hora. Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Te juro que te pienso, hago el mejor intento. El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo. Y yo me voy muriendo. Si llega la noche y tú no contestas, seguro me quedo esperando a tu puerta. Vivo pensando las noches en velas y sigo cantando. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme a la radio que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Hoy vamos a juntar la luna y el sol. Huyendo del pasado, en cada madrugada, no encuentro ningún modo de borrar nuestra historia. Siente el bajo

me importa un carajo porque sé que volverás. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, felices los cuatro. Oh, mamá mía. Bueno, familia, esta ha sido la lista de los 10 grandes de la semana. Súmese a nuestro viaje por el mundo. Te hemos presentado los 10 hits del momento a través de las frecuencias 99.5 y 99.9 de la FM. Este colectivo se va despidiendo por esta semana. La cita, la de siempre, sábados 12 y 10 de la tarde. Recuerden, amigos, que se les quiere.